50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 16 de julio. Hipotecados UBA esperan que las medidas del gobierno no sean paliativos. Trascendió que el Ministerio del Interior se encuentra trabajando en una medida que establece que el Estado se hará cargo por 15 meses del exceso pagado en los créditos UBA del Procrear a partir de octubre del 2018 para todos los deudores de UBA. Para viviendas no incluidas en el sistema de compensación anterior, otorgados por las entidades financieras, a la vez que el presidente Mauricio Macri expresó que los UBA bajarán cuando baje la inflación. En ese marco, las familias nucleadas en el colectivo hipotecado UBA autoconvocados manifestaron su cautela ante el anuncio y recordaron que ya hubo este tipo de anuncios mediáticos y finalmente nunca se concretaron. Y remarcaron que desde hace un año las familias vienen padeciendo la crueldad de este sistema crediticio usurero indexado por inflación. Las asambleas de inundades convocan a una reunión con precandidates locales. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Las asambleas de Inundados La Plata convocaron a los 17 precandidates e intendentes a un encuentro para firmar un compromiso referido a los reclamos de las organizaciones. Vanessa Zafiro, integrante de la Asamblea de Inundados Tolosa, nos decía. Porque esta invitación a los precandidatos también es extensiva a los vecinos, para que cada persona sepa qué grado de compromiso tienen estos precandidatos. Si asisten, si no asisten, por qué no asistieron. Entonces uno ya va con una idea más clara a la hora de las PAS. El encuentro será este sábado 20 a las 16 horas en el Club Mundial de Tolosa, en Camino General Belgrano y Calle 9. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur. Un servicio que informa más cerca. Declaran a la UNLP como la mejor del país por la visibilidad de su producción científica. La Universidad Nacional de La Plata obtuvo un reconocimiento internacional por la cantidad de citas a los perfiles públicos de sus investigadores y académicos en Google Scholar, el buscador web científico más importante del mundo. Según la última edición del ranking de transparencia elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, la Casa de Estudios ocupa el primer puesto a nivel nacional, el número 5 en América Latina y el 270 en el ámbito global. La supremacía de la UNLP a nivel nacional en el ranking ratifica nuestras políticas fuertemente orientadas a la visibilización y al acceso abierto a la producción científica y académica de nuestra comunidad, remarcó el presidente de la Casa de Estudios Platense, Fernando Tauber. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 2 grados y la máxima de 14. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.